Pasamos al punto número 13, que es moción del concejal de San Borondón asambleario a fin de que se dote a la avenida de Papagayo, en su confluencia con la calle Janubio, de señalética vertical de semáforos para la circulación de vehículos y personas en los cuatro puntos con pasos de peatones. Leemos el acta. Vista la moción presentada por San Borondón, asambleario, sobre dotación de señalética vertical en la avenida Papagayo, debatida la misma por los concejales presentes, previa deliberación y por unanimidad de los reunidos, se acuerda la abstención de la misma. ¿Quiere la palabra? Bueno, le leo la moción, así sabemos todos de qué estamos proponiendo. Desde el Partido San Borondón, asambleario de Yaiza, trasladamos a este pleno reivindicaciones y preocupaciones de vecinos y el sector de transporte público de nuestro municipio. En la avenida de Papagayo, en el cruce con la calle Janubio, se encuentra una confluencia de cuatro cruces. Primero, el de doble sentido de la avenida de Papagayo. Segundo, el de llegada y salida a la calle Janubio. Tercero, el de entrada y salida al parking del hotel Playa Dorada y Quicolán. Estos cuatro cruces también están reglados para el tránsito de personas por un paso de peatón en cada uno de ellos. Desde San Borondón recogemos el malestar de vecinos y profesionales del transporte público debido a la abundancia de tráfico en este cruce. Según entienden los profesionales, los atascos y retenciones originados en este punto cada vez más continuos, lo que hace que este problema tenga consecuencias en el tráfico rodado de todo el centro del pueblo. Por otra parte, nos parece un punto negro para el peatón, ya que en esta confluencia se encuentra en las inmediaciones de muchos establecimientos alojativos, con los que durante la mayoría de horario diurno sean muchas las personas que utilizan los pasos de peatón, no siempre respetados por los conductores. Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a este pleno un acuerdo para dotar a la avenida de Papagayo, en su confluencia con la calle Janubio, la señalética vertical de semáforo para la circulación de vehículos y personas, con los cuatro puntos en cada peatón. Esto es un poco la moción que nosotros hemos presentado, y lo que yo quiero exponer es que todos somos conscientes, los que transitamos por allí a diario, de que eso es un foco, un punto negro de tráfico. De hecho, nosotros, a expensas de que haya un informe técnico también y a expensas de que haya un informe policial que nosotros hemos solicitado, para que el informe policial así nos dé fe de que lo que nosotros trasladamos en esta moción es veraz y verídico, de que existe muchísimos problemas y que se tiene como un punto negro de tráfico en esa zona de Playa Blanca, sabemos que esto es así. Entonces nosotros hemos valorado, y tras hablar también con profesionales de la materia, de que lo mejor y lo más adecuado ahora mismo es poner unos semáforos, dotar de semáforos para la mayor confluencia de tráfico y el menos problema de accidentes que se puedan provocar en la zona, porque sabemos y somos conscientes que hay muchísimos, ¿no? Entiendo, antes de que se debata esta moción, entiendo que eso está dentro de un plan parcial, entiendo que las competencias lo tiene el plan, pero también entiendo que desde la propia corporación municipal debemos actuar por velar por la seguridad de todos los turistas que aquí llegan y residentes de la zona, y buscar consensuar con el plan parcial para que se tomen medidas al respecto. Y yo creo que esta medida es una medida que podría solucionar este problema que actualmente tenemos en ese punto en concreto. Gracias. Ganemos. Desde Ganemos estamos de acuerdo, estamos a favor de este punto. Sabemos que ese punto es un punto crítico, un colapso de tráfico y que alguna de las medidas hay que tomar. No sabemos si a través de semáforos o no, pero siempre hay que regularizarlo. Hasta que no nos mejore la propuesta, votaremos a favor. ¿Coalición Canaria? Indudablemente estamos a favor de esta propuesta, de esta o cualquier otra que mejore la problemática que hay en ese cruce, sobre todo en épocas de alta afluencia de turistas, que se forman allí sus buenos atascos, y por lo tanto estamos a favor. Muy bien, nosotros, tal y como les dijimos en la comisión, desde luego no podemos ignorar que allí existe un problema, pero tal y como les comunicaba, nosotros tendremos que tener los informes y las recomendaciones técnicas por parte del técnico correspondiente, y una vez tengamos las distintas recomendaciones, pues optaremos por la que más convenga, ¿no? Que no sé si es un semáforo, ni siquiera Sabemos, aunque creo que hay un alto porcentaje, de poder adoptar medidas aunque esté en un plan parcial. Como eso no puede ocurrir porque nuestro ingeniero de obras públicas tiene está de días libres por asuntos personales, no lo hemos traído aquí tal y como me comprometí con ustedes. Entonces, nosotros nos vamos a abstener, salvo que si usted modifica y dice que optaremos por las recomendaciones técnicas, entonces sí, pero yo no le puedo aprobar a usted ahora que sí va a ser un semáforo y luego que no pueda ser un semáforo. ¿Me explico lo que le quiero decir? O sea, que si usted puede modificarla y quiere, nosotros se la vamos a votar a favor. Yo lo que quiero destacar es que el problema existe y todos sabemos. Exacto. Y somos conscientes, y yo creo que todos estamos a plena disposición razón. De actuar al respecto con ese punto. Yo estaría dispuesto a modificar o a esperar a votar esta moción siempre y cuando no se destaque lo de sea semáforo solo, sino que por a la espera del informe policial que yo he pedido y el informe técnico que... Usted insiste con la policía. Usted insiste con la policía. La policía a nosotros no nos vincula. Porque usted imagínese, nosotros le pedimos... Bueno, aparte de que no tienen la competencia para ordenar las vías públicas, aquí funcionamos de una manera, se lo vuelvo a explicar, porque usted insiste en el informe policial y se lo voy a explicar, que incluso tenemos en el público policía. Mire, el técnico competente es el ingeniero de obras públicas, con independencia de que para nutrirse de mayor conocimiento, el ingeniero de obras públicas hable con la policía, que desde luego son los que sufren a diario, porque a ellos sí les compete la ordenación del tráfico. Pero el informe que nos va a vincular a nosotros es el técnico correspondiente, no porque lo digo yo, sino porque así lo dice la ley. Vale. Entonces, si usted modifica en los términos de moción del concejal de San Borondón a fin de que se dote a la avenida en su confianza con la calle de las medidas correspondientes, o como usted lo quiera poner, yo no le voy a decir a usted cómo lo va a poner, pero sin que nos ciñamos a una medida concreta, nosotros estamos totalmente de acuerdo, como no podía ser de otra manera. Con respecto al informe policial, simplemente lo hemos solicitado porque queremos dejar constancia de que un informe policial nos va a decir la cantidad de accidentes que surgen en ese punto y en ese foco. Y en base a ese informe, el técnico también puede valorar y darle la urgencia necesaria para actuar a ese problema. Es a lo que yo me refiero, que aportando el informe policial. Y con las incidencias. Soy consciente de que usted ya me explicó de que el informe técnico es lo que prevalece. Yo lo respeto, claro. Lo entiendo y es así. Y yo no voy a decir cómo hay que hacer las cosas. Todo tiene su procedimiento y me parece bien. Pero aportando tanto informe policial como técnico, buscaremos la solución adecuada, pero de todas maneras, lo que sí, buscar una solución. Claro, a ver, nosotros los informes policiales los conocemos. O sea, la problemática la conocemos, no la desconocemos. Sabemos que ahí hay un punto negro importante. Pero ¿cómo lo resolvemos? ¿Cuánto cuesta resolverlo? Ese es el tema. Pero bueno, entonces, usted reformule, por favor, la propuesta que sí, es suya. Podemos seguir con la moción como está, pero para a expensas del informe técnico para buscar las medidas adecuadas para las recomendaciones. Buscar una solución. Venga, perfecto. Pues en esos términos. En esos términos, ¿están de acuerdo el resto de los grupos? Unanimidad, entonces. No sé si a la secretaria, la pobre, le quedó clara. Sí, vale. Pues pasamos, si no está la grabación, sí, pero es más incómodo, Ricky.